Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No hagas más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. Le hago cine en Argentina. Agostini. Teatro Sony, viernes 28 de agosto. Entrada libre. Lea Agostini presenta su nuevo álbum Nos Movemos. Viernes 28 de agosto, 23 horas. Teatro Sony, Lea Agostini. Entrada liberada. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición agosto. Mosqueteros del Real Estate. Tres emprendedores inmobiliarios argentinos sueñan con crear una UTE para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Cómo conseguir financiamiento extranjero sumando experiencia y recursos. Además, Emirates, una aerolínea sustentable. Las automotrices apuestan al mercado local. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco. La Rockstar, la noche indie rock de los viernes en The Roxy Live, te invita al show de Vándalos Chinos. La Rockstar te trae las mejores bandas del indie rock porteño. Este viernes 28 de agosto, no te quedes afuera de la presentación del EP de Vándalos Chinos. Nunca estuve acá. La mejor música está en La Rockstar. Viernes 23 horas, banda invitada, El Zar. Anticipadas por sistema Ticketek. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos un TV LED Philips 32 pulgadas HD en 12 cuotas sin interés de 458 pesos con 25. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Espacio publicitario. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. Se terminó esto de hacer el programa. Hoy es el último día acá. ¿Se terminó? Bueno, gracias, chicos. Sí. Claro, este hacelo igual. Ah, mañana okay. Se termina todo. Mañana vos se te termina la vida, Rippy, con Mortal Kombat, porque la gente ya. Que pasen de a uno. Andá poniendo. Increíble. Anoten las frases que me voy a tener que comer después. ¿Cuál es tu personaje de Mortal Kombat? ¿Sabes lo que pensaba hoy para hacer más pillo todavía? Lo voy a poner en random. Y le voy a pelear con el que venga. Pero, ¿y por qué no es para todos así? No, porque le quiero dar la posibilidad a la gente. Vos querés jugar con el que vos sabés, yo te peleo con cualquiera. Charlando con Dylan de costado. Pero tiene repichicateado el juego, ¿viste? Tipo que pone random y le aparece cosas. Y al otro, aunque elija ese, le va a otro. Claro, exactamente. Tipo, hace eso. ¿Cuál es tu personaje? En el X estuve jugando mucho con Erron Black, que es un vaquero, sí, un pistolero. Sí. Y después siempre me incliné mucho por Sub-Zero. Casi una cosa mucho mañana. Sí, bueno, es una de las posibilidades. Lo van a inclinar. Tengo que elegir mejor. Claro, tengo que elegir mejor mis palabras. Me gusta como nombre de documental, ¿eh? Es muy largo, tal vez. Pensémoslo durante la transmisión. Yo me lo mando. Es muy hipster ese documental con ese nombre. Es probable, es probable. Hacen falta más documentales de Mortal Kombat. No tenemos ningún documental de Mortal Kombat que yo sepa. Ayer, no me pregunten por qué, después de patear a Leo, o no sabemos quién fue que pateó a quién del juego. Ah, siguieron con el temita de la. No, el juego de terror, Yo me puse Netflix, o sea, me cansé de jugar Until Dawn en realidad. Y me puse Netflix y me puse a ver videogames de movie. Que nunca lo había terminado de ver. Porque es largo, es denso. 2 horas creo que duraba. Pero aparte, no tiene un ritmo. Para mí tiene un problema de ritmo. ¿Viste? No digo que la información no sea buena, digo que no es divertido verlo. Pero se empantana en un montón de partes aburridas. Quiere recorrer. Está bien, es videogames de movie. Quiere ser abarcativo y quiere. Pero capaz que podrían haber sacado una parte con lo retro y otra parte más con la era moderna. Porque. Por ejemplo, hay un montón de infografías y un montón de cosas que están buenísimas. Sí, sí, sí. Como sí. Está mostrada, está narrado por Sean Astin, que es el ayudante de Frodo, de Bilbo, quiero decir. Correcto. En El Señor de los Anillos. Samwise. Sí, y aparece un montón de gente de la industria, hay un valor de producción interesante, no se queda solo en videojuegos, sino que va a competencias. Está producida por Bleszinski, Cliffy B. Cliffy B, que también aparece ahí como un entrevistador. Correcto, más. Pero le falta chispa. A ver, yo la estaba viendo con alguien que no es del palo de los videojuegos ni se vuelve loca por ello. Y se redurmió. Pero no, pero decía, mirá, la data está interesante, mirá, esto no lo sabía, mirá, esto nunca lo escuché en ningún lado, claro. Pero vos que tal vez ya lo sabés, y no es mandándose la parte, pero es la mayoría de las cosas, tal vez sí la sabés, se te hace denso escucharlo, no lo están narrando de una manera entretenida. Pero bueno, es lo difícil de cualquier documental. Claro. Es el desafío. Exactamente, exactamente. Pero vale la pena verlo, está en Netflix, si no me equivoco. Eso es lo que estaba haciendo ayer. Claro. Estaba con la Play, lo único que podía hacer sin moverme de la posición en que estaba comprar era juegos, mover el joystick. Comprar juegos sin parar. Este ya lo tengo. Lo compro de nuevo, no me importa. Ella me habla de que vale. Yo la jodo con lo del cumpleaños que vamos a festejar mañana en Fundación Telefónica con todos ustedes. Vamos a estar hoy recibiendo los últimos llamados, 4966-8900, 4966-8900. ¿Sabes que este número de teléfono lo debo haber dicho? En estos dos años, 800.000 veces, y cuando de repente quería tirar un tuit a la gente para decir, che, porque me preguntaban, hoy quiero conseguir entradas, bueno, llamar al programa, y no me acuerdo el número. Tenés que decir 4986, claro. La serie de IT Crowd, el nuevo, cuando cambian el 911, que allá no, en Inglaterra no me acuerdo, no es el 911. Para el de emergencias. Correcto. Y lo cambian por uno recontra largo y hacen toda una canción, pero es imposible, es un chiste, digamos, ¿no? Uh-huh. Y te muestran una señora que se cae por unas escaleras muy grandes y que está tratando de acordarse el nombre y es imposible. Decía el teléfono sin mirar el cartel. 4966-8900. Bien. Pero ahora me lo acuerdo, mañana no. Si no, otra forma es separarlo de dos en dos. ¿Viste cuando antes? No, peor, deja porque no me voy a acordar nunca. No, más. En tu memoria. Eso es el peor invento de la historia, fue dividir los teléfonos de a pares de números. Sí, totalmente. Porque me deformato el número. El teléfono son cuatro números y cuatro números. Cuatro y cuatro. No me hagas ocho pares de dos o pero cuatro vos te pares los acordás de dos. No, pero vos te los acordás como un número de cuatro cifras. Vos decís 3548, por ejemplo. 2630. Yo, por ejemplo, el teléfono de la casa de mi mamá para mí es 4280. 4944. Sí. No es obviamente ese número, pero no, ese es pero el, es el así. Número ficticio. Para mí es como dice Rippy, es el primer segmento, el otro segmento. Pero te los acordás cifra por cifra. En realidad nosotros tenemos la costumbre de separar el 4, porque vivimos la época en que yo el 4 no. se agregó. Claro. 4 y lo que sigue después, los tres números y los cuatro finales. ¿Cómo costó adicionar el 4? Sí, incluso viste que lo pronunciás. Decís 4, 203. Exacto. Sarasasasasa. Uh-huh. Porque ahí sí estaba diciéndolo. ¡Qué bajón! ¡Ay, cuidado, Maxi! No, pero mañana, entonces, estábamos hablando, volvemos a la Fundación... Vamos. A la Fundación Telefónica y a la presentación de Big Bang, o sea, la exposición. Mañana, todavía falta poquito, a las 2 de la noche, hoy todos llamando a Cecilia. ¡No, es mi mejor cumpleaños! A las 12, no, tipo 3 de la mañana para romper la bolsa. Claro. Yo estaba durmiendo. ¡Feliz cumpleaños! Llámenme al 4... No, 4966. 8900. ¿Le dijimos a Cecilia que mañana tiene que ir más temprano allá? Sí, me dijo Lucho, a las 15. Ah, joya. Sí. 15. Bueno, no, está. 15, 15. Bueno, a las 15, ¿vos te 15. ¿Estás hablando? No, Maxi, ni loco. Pero tenés que ir más temprano. Sí, sí. Ah. ¿Cuánto más temprano? 2 hours. Ok. Ah, ¿tengo que poner las sillas? Surgió otra cosa. Ah, está sí. bien. Bueno, surgió bueno, no hay problema, no hay problema. Así que mañana nos vamos a estar. Ya vamos, aparte hay que reconocer un poquito me el gusta terreno, tenemos que prepararnos. Hay que toquear la máquina de Rippy con el Mortal Kombat para que funcione. Exacto. Digamos. Para funcione como yo quiero que funcione. Al final, todo en el momento preciso. Mañana vamos a estar regalando. En realidad, vamos a estar sacando. Vamos a estar regalando un montón de juegos, pero vamos a estar separando cuatro semifinalistas que van a venir acá el viernes a participar. Los cuatro por dos smartphones. O sea, de los cuatro, dos se van a ir de acá con un cupón para retirar un smartphone. El Moto X que habíamos dicho de. Correcto, de la segunda generación. Segunda generación. Así que mañana tenemos un montón de cosas para hacer. No sé cómo vamos a hacer en dos horas. Aparte seguimos agregando, ¿no? Es como que decimos, bueno, a ver, hagamos Circo Romano. Ok, bueno, pensemos categorías. Ah, bueno, y también lleva el Mortal. Y también ponemos algún juego más, por las dudas que haya tiempo. Después va a ser el cumpleaños más corto de la historia. No hagamos que sea solamente mi cumpleaños, Maxi. Ya está. No. Bueno, está bien, igual lo es. Es pero el que no me acuerdo el personaje de ese Aqua Teen Force. Aqua Teen Hunger Force. Ese que, claro, el que hablaba que decía, oh, you're so fun right now. No me acuerdo quién era, si era el vaso de soda o quién era que hablaba que decía, como siento tan. No, tan yo no jodida. Tengo problema. No soy de la gente que le molesta decir cuándo es su cumpleaños. No, yo salud, lo sé, pero adelante no de todo el mundo. Ya como que venimos un poco insistiendo sobre la idea, sí, creo que buenísimo. Nadie se va a olvidar. Y 100 personas cantando al unísono. Ah, aparte, es eso. Increíble. No, no me lo voy a olvidar jamás. las confusiones que se van a generar entre los que cantan Ceci y Cecilia. Pero hay que coordinarlo antes. Pero mi nombre está perfecto porque tiene tres sílabas. Que los cumplas, Cecilia. Y va perfecto. Oh, Ceci. No. Bien. Yo te voy a cantar eso para descoordinar todo. Dale, dale. Ella, si no. Bona. Ella. Ceci Bona. También, ¿ves? Esta, hay muchas posibilidades. Bueno, gracias, gracias por todo, chicos. Es mañana igual. Está re contenta. Chocha. Va a meter cualquier cosa para faltar. No. Es la primera vez que si me llega a decirte, pero voy a mandar 8 médicos, no un médico, para ver si realmente está enferma, porque se va a hacer. Y el octavo sos vos disfrazado de médico. Estoy llegando en cualquier momento. Me lo va a hacer así hasta último momento. Estoy llegando. Le dije a Ripi, no te avisó que yo llegaba. Tengo 10.000 parientes, así que los cumpleaños, así como en gente, estás acostumbrada. Son parte de mi vida. Pero mañana lo importante en realidad, aparte de tu cumpleaños, gracias, obviamente, Maxi, y sacando el foco, es la gente que va a venir a participar del programa con nosotros mañana a jugar a Ripi. Ya esta música, ya. Esta música tenerla, es regrasa la música, pero escuchás esto y es, ya, juguemos, ya. Aunque sea el Pac-Man, pero juguemos a algo y compitiendo. Versus nada, Ripi. Nada amistoso, ¿eh? Versus Ripi. Versus Ripi. Vengan de uno, ya lo dije. Ya estuvo pensando, ¿viste? O sea, al principio me decía, como diciendo, che, me estás encajando un fardo, ¿no? Tipo, o sea. Y ahora es, voy a elegir random y que la gente me elija. O sea, y que el personaje. Es buenísimo, porque ese se puede para tener. Tuve mala suerte en la elección de. Restregándose las manos. Sí, me parece. Estuve practicando toda la mañana. ¿Tuviste? Sí, sí, cómo el decir, el joystick no funciona. Ah, cómo decir. Teatro, claro, claro, teatro. Exactamente. Llorando. Claro. Diciendo, uy, me acalambré, se cae el joystick al piso. ¿Cómo? Tengo que ir a hacer el programa, disculpa. Y son cosas Máximo que uno va practicando, claro. Vamos al aire, tío. Claro, exactamente. Pero no está en el aire. Shh. Son cosas que uno va manejando. Ahora, en un rato vamos a estar hablando con más gente para que venga a sumarse. Ya son un montón. La gente de Fundación también estuvo invitando gente. Se hizo el Happy Hour hoy, creo que correcto. Aquí en Vorterix. Ripi me dijo que sí, así que sí, creo. Sí. En Twitter estaba, ¿no? Obviamente. Correcto, lo vimos en Twitter, en la página de Vorterix. Estuvimos corriendo por muchas cosas hoy, así que, bueno. Pero mañana va a salir todo bien, como dijimos. Vamos a jugar acá. Mañana vos la primera vez que venís de excursión con nosotros, ¿no? Sí. Eso no sé si es bueno. Lo sacamos a pasear. Qué lindo. Y hay que tomárselo así, es una excursión. No, música nostálgica. Nicolás también creo que es la. No, Nicolás no, es en Ciudad Emergente. En Ciudad vos Emergente. Estuviste en Ciudad Emergente. Payaso. Sí, fuimos. Sí. Yo nunca fui de excursión con ustedes. ¿Nunca? ¿Vos no estuviste en Ciudad Emergente? No, me dijiste de Lobecas, te tiré. ¿Eh? Lobecas. Pero porque no había lugar, creo que había tipo lugar para dos personas. No sé, queremos. Y entramos dos. Hacía mucho frío, me dijiste. Y no era tu cumpleaños. Y no era mi cumpleaños, claro. ¿Para qué iba a ir? No, pero igual esa Ciudad Emergente que ya estaba, ¿cómo fue? ¿Eso no fue este año? No, el año pasado fue. ¿El que ella no fue? Uh-huh. Claro. Y el de este año no fue nadie. Ah, Dani Leo. Ah, ok. Sí. Ese fue el último que fuimos nosotros. Mirá vos, yo pensé que había otro posterior. Estamos bien. Estamos necesitando un fofobita de anunciante para meter en la tanda o algo. Ya, hoy lo compro, tío. Me tengo que acordar. No, claro, ese es el tema. Ese es el único problema. Es el ciclo vicioso. Yo digo, ¿qué venía acá? Exactamente. Pero bueno. Ya estamos muy Homero. Mañana, mejor que tengan conocimiento sobre los Simpsons, sobre Pokémon, sobre series muy importantes como, qué sé yo, Breaking Bad. Vamos a estar hablando de un montón de cosas que nos gustan. Hay categorías. ¿Vos pusiste alguna categoría ya? Uh-huh. Ah, muy bien. Ahora después voy a ver qué categorías son. Eso está muy bueno porque, ¿sabés qué? Los que juegan los bardea más la gente que nosotros. Claro. Por lo que vivimos acá en Cyberix. Correcto. La gente se encarga de anular a los participantes directamente. Uh-huh. Nuestro trabajo está hecho ya. ¿Es por bronca de no estar ahí participando o por algo? Pero es como, se equivocan, no, se repiten. Siempre te parece más fácil lo que le está pasando al otro que cuando después te toca a vos. No, porque son los nervios. Es como cuando hablan por teléfono que están participando por algo. Pero la gente era al toque. Decían, tipo, repetían algo. Decían, ¡ya está! ¡Mátenlo! Pero habían invitado fieras. ¡Mátenlo! Era todo el teatro lleno. Era un quilombo de gente. Eran como 1000 personas. Bueno, igual el juego se llama Circo Romano. Si alguien grita, ¡mátenlo! Che, hablando de eso. Está desprolijo. Pero vayan buscando todo lo de Circo Romano, ¿eh? Nico, ¿me escuchás? Ah, está pasando una facturita. No, es que me olvidé decirlo. No es factura. Es que me acabo de acordar hoy. No, pará, agradecé que yo no tomo fofobita y me acuerdo, y ustedes no lo pensaron. Y yo no soy el que me encargo del video. O sea, claro, ahí está el error. Ya lo estaban arreglando. No tengo que hacer acordar de llevar la cámara. Cada uno en lo suyo, ¿o no? La cámara. No te tengo que hacer acordar, ni pedo. No, vos no. Por eso, a él. La gente puede traer cámaras si quiere. De hecho, mira, vino hoy para ver cómo estamos nosotros, porque él hace un sondeo del campo, ve con quién tiene que lidiar. Porque él es el que pone la cámara y que sale, si claro, salen mal las cosas. No sé si queda claro con quién hay que lidiar. Leo, vos practicaste tu pose de meet and greet. Mira, ¿para qué me llamo? Maxi. ¿Vieron esto de que Burger quiso hacer una hamburguesa con McDonald's? Y McDonald's el McWhopper. Eso era lo que estaba ayer dando vueltas. McDonald's dijo, sí, está bien, no hinche las pelotas. ¿Posta? Básicamente, te lo leo si querés. Querida, dijo, seguí participando. Querida Burger King, no. Inspiración para una buena causa, me escupito la mano. Gran idea, nos encanta la intención, pero creo que nuestras dos marcas, igual esto está traducido por el sitio de McDonald's, que lo tradujo como si lo hubiese traducido mi primo, que habla italiano, no inglés. Dos marcas podrían hacer algo más grande podría, para una... Podría, dijo, eso sí, fue un furcio. Podrían hacer algo más grande para hacer una diferencia. Nos comprometemos a crear conciencia en todo el mundo. Tal vez vas a unirse a nosotros en un significativo esfuerzo global. Ahí pusieron el signo de pregunta. Básicamente le dijo, no hagamos una boludez como una hamburguesa, hagamos algo más significativo. Ojo, Burger King había dicho que estaba abierto a otras propuestas. Y le pusieron postdata, una simple llamada telefónica va a ser, sería buena la próxima vez. Porque Burger King... No me mandes al frente. Claro, Burger King es un sitio que si entras a www.magwhooper.com es un sitio que funciona y tiene la receta y tiene el restaurante donde habían propuesto. Igual siempre tuvo esa estrategia de subirse un poco al terreno de McDonald's. En Corrientes y 9 de Julio, para los que no viven acá en Capital, está la pelea eterna entre los dos locales, el McDonald's de la esquina, del obelisco, que ocupa toda la esquina, y el Burger que está ahí, que siempre el cartel de arriba lo dedica a bardear con la flechita algo de McDonald's. Es como la pelea entre Brad Pitt y yo, por atractivo físico, ¿no? Vamos. Hay uno que tiene una esquina icónica de Buenos Aires, y hay otra que está a 15 metros... abajo de un puente, o sea, es tapado por un árbol gigante. Es bastante, bastante. El tema es que es acá igual la cuestión. Las leyes de publicidad competitiva no avalan otras obras, otros accionarios que ha tenido Burger King, por ejemplo, ambas marcas, pero en este caso, ya que estamos hablando de lo pintoresco de esto, en el resto del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en otras oportunidades, por ejemplo, Burger King ha disfrazado un Big Mac, o sea, ha disfrazado un Whopper con el envoltorio de un Big Mac y la gente iba y lo compraba. Pero y después lo comía. Acá lo que pasó fue que un payaso estaba repartiendo globos adelante. Uno dice un payaso. Estaba repartiendo globos. No piensa en un chabón que está haciendo una payasada. No, pero payaso, no disfrazado de payaso. Un payaso icónico de una de las dos marcas estaba repartiendo ¿Cómo cosas. ¿Cómo una de las dos marcas? Uno solo tiene un payaso. Una de las dos no marcas. No quería decir cuál de las dos. Ah, ok, McDonald's, sí. Okay. Estaba repartiendo globitos y no, boludeces. Es el rey. Vamos, dale. Vos no tenés auriculares, vos no tenés que bancarte las pasen la nafta. Y entonces estaba repartiendo globitos en la puerta de la marca que corresponde con el payaso. ¿Globitos? Y después se fue al otro. Porque yo para hacer eso entró hecho otros globitos. Y compró una hamburguesa, ¿no? Y salió a la hora del almuerzo y eso se la comió frente al local de la marca. Hubo un quilombo con eso acá, o sea, fue como un hito de la publicidad porque hubo quilombo por eso. Porque eso no se puede hacer acá. En Estados Unidos entras a las publicidades de gaseosa. Y hay, tipo, son un astronauta que encuentra una lata y dice, fuck you, y se toma otra. O sea, son súper agresivas. Bueno, no me acuerdo. Es lo más interesante y lo más divertido. Una de las dos gaseosas, en realidad. El desafío. El desafío acá fue lo que impulsó. Lo prohibieron. El desafío Pepsi fue lo que impulsó las leyes de publicidad competitiva. Pero no, hay una gran publicidad de afuera donde un niño saca dos latas de una marca, de una máquina, las pone en el piso y se para arriba las latas para llegar al botón de la otra marca. Sí, y eso es una gran publicidad. Bueno, eso es realmente una gran publicidad. Había es súper agresiva, pero con claro, con exactamente. Gusto. Había una publicidad cuando yo era chica, la pasaban de hecho en la tele, que era una tana que estaba sentada, una señora muy viejita que estaba sentada macándose en la silla y decía, la Pepsi no me piache, porque es la misma de siempre. Y era una propaganda de coca, o sea, y era notoriamente... Claro, que antes se podía. ¿Cómo es italiano? No, sé si de no puedo reproducir. Me faltó un poco de entonación. No, mi abuela está ahí revolviéndose en su tumba un poquitito. Si les interesan las acciones publicitarias, si les gusta la publicidad, busquen las acciones de Burger King, realmente son siempre muy de vanguardia, como esto de querer hacer el McWhopper, justamente. En una vuelta llevaron todas las cocinas, las mismas cocinas que tienen dentro de su local, al medio de la selva, no me acuerdo dónde era, te voy a decir, en una zona... selvática. Para, no, bueno, pero no en el Amazonas, se fueron para otro lado. Una selva más segura. No nos agarremos malaria en el medio de esta pelotudez. El tema es que llevaron las cocinas para prepararle... ¿Dónde la enchufamos, dijeron? Hamburguesas a una tribu aborigen que jamás en su vida habían probado una hamburguesa. Pero les agarró, los matan. Se los comen a los chicos, boludo, y los hacen a la parrilla. Pero matan a la gente que los come. Ahí tenés el fast food inferno. La nueva película. Ya tengo dos ideas. La de los globitos me gustó. Tengo que llamar a la gente de Burger. Esa noche en el baño de la tribu debe estar bastante complicada. Imagínate que de comer insectos y todo súper natural, pasás a comer estas hamburguesas industrializadas a morir, se arruinaron. Pero, bueno, pero el caso... Ya no existe más esa tribu. Eso es lo importante, ¿no? Después el de caso. Esta... El día es sembrar el germen. Deforestaron. El documental está bueno porque llevaron las cocinas que tienen los locales para que saliera exactamente con el mismo sabor y toda la bola. Está documentado como caen. Sí, con... no vaya a ser que salga más fea. Tipo. No, claro, bueno, pero... Bueno, aparte se iban a dar cuenta los de la tribu, ¿no? Che, esta no es como la que me claro. comí la semana pasada. La de la pasada. Competencia es mejor. Mirá, mirá, lo voy a buscar ahora. Le llevan, ahí está, esa es la vuelta. Le llevaban las dos hamburguesas para que probaran y dijeran cuál le gustaba lo bueno más. Es que duran años esas hamburguesas porque están hechas al vacío y las puedes llevar a cualquier lado del mundo, hechas y no pasa nada. Pero... Sí, me parece que era una propuesta extraña de parte de... Es que no era una propuesta, sabían que no iban a aceptar y quedan como los malos. No, claro, a mí me parece que, no sé si sabían que no iban a aceptar, me parece que de cualquier forma ganaba, porque era como por la paz, ¿sí? La onda es cruzar dos cosas completamente opuestas e icónicas. De hecho, el producto iba a ser gratuito. Era a cambio de firmar que la persona se comprometa a hacer la paz con otra persona. Igual siempre es el que está segundo... Uh-huh. Corre el que está primero, ¿sí? En las gaseosas pasa lo mismo. El que está primero dice... No viene del primero. El que está primero dice, y bueno, ¿qué va a El que está primero no responde aparte generalmente, porque no se pone a la altura. No, claro, eso es lo que sucede. Bueno, en este caso respondieron diciendo no. Bueno, pero acá eso fue un comunicado porque se hizo público y dijeron, sí. ante la propuesta, fue un andate a la mierda político. Está bueno el sitio, ¿eh? Así que les recomiendo que entren a macwhopper.com. Está lindo. Es simpático e interactivo. Y el documental que yo les digo se llama Whopper Virgins, o sea, vírgenes de Whopper, si lo quieren buscar, todo este proceso de que llevan a... Ok. ¿Es un documental entero para mostrar? Son media hora dura, es como se presenta el caso en los festivales y todo eso, pero... Caso de publicidad, aparte. Correcto, ¿no? Correcto. Se llama Whopper Virgins, justamente. Sería muy interesante ver, o sea, haberle hecho análisis a la gente de la tribu antes de comer y después de comer las hamburguesas a ver qué les pasó. A ver, una especie ¿cómo de super size no, bueno, hay momentos muy interesantes donde le sirven la hamburguesa y agarra el pan de arriba y se lo come, y agarra el tomate y se lo come. O sea, no lo entienden que tienen que agarrar todo y llevárselo a la boca, por ejemplo. Oh, porque ¿qué? No existía la hamburguesa en la cultura. La agarran por parte. Sí, yo también tengo hambre. Lo agarran y dice, me estoy cagando de hambre. ¿Sabés que a mí también me está agarrando una lija bárbara? ¿Qué hacemos? Poné una tanda de 20 minutos y vamos al McDonald's, man. Está al frente. Para, Jerónimo Jiménez dice que se gastó todo el crédito esperando a que lo atiendan. ¿No le dan dos entradas para esta cosa de mañana? Dale. ¿Lo llamaste a Jerónimo? Está hablando por teléfono. Está esperando que lo atiendan. Dale dos. Dale, ¿Jerónimo es? Jerónimo Jiménez, arroba Wallfood47. ¿Por no existen mal los teléfonos de línea? ¿Y por qué no nos tiene como número de familia tipo así? Claro. Llamada gratis a nosotros. ¿Por qué no das tu teléfono al aire si la gente te agrega? No, al de la radio. Ah, sí, claro. Al de la radio. La deja picando y después la tira al lateral. Daría el tuyo, pero no. Dalo, no tengo ningún problema. Si no lo atiendo, ¿qué? Llamen. No tenés teléfono. No tenés teléfono. Eso también es verdad. Eso es lo que está diciendo ahora, porque además que lo tiene, pero no lo quiere dar. Tipo, logró. Pero la diferencia, Raigan, que da mi teléfono, voy, me doy de baja y saco otro. Claro. A mí me cuesta nada, si no me importa. Nadie tiene mi teléfono. ¿Quién me va a llamar? Aparte, los contactos están en Google. No pasa nada. Todo es el futuro. Es mucho menos trágico que en algún momento. No, perdí la SIM. Al ladrón le decías, ¿para qué pasó los contactos? No pasa no, nada. Ahora viste que los chorros se están haciendo eso. Dejame sacar el chip. No, a los chicos cuando los roban le dicen, ¿querés que te dé el chip? Como para hacer una especie de síndrome de Estocolmo barato y rápido, express. Como que para que diga, ah, oh, qué groso, me dio el chip. O sea, te está en Google, forro. Tipo, ni te gastes, andate. Posta que dice, ahora están haciendo eso. Le sacan el teléfono y dicen, esperá que te dé el chip. Bueno, una época lo agradecía. Está bien, claro, volvieron los códigos. ¿Pero exactamente. ¿Qué código? Chorro con código no existe. Una frase que no es coherente esa frase. Nos vamos con Oasis y lo que sea, básicamente, que es lo que significa el nombre del tema. Y volvemos y hablamos con la gente que quiere. Y hagan caso este del chico que dijo Leo, que le gastamos todo el crédito al celular, que vaya mañana y la gente de personal le multiplica la carga. Malditos nerds. We'll be right back.

Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. Iron Maiden anunció de manera oficial el Book of Souls World Tour y estamos contentos porque la gira va a llegar a la Argentina. La noticia fue anunciada mediante un comunicado en la página oficial de Maiden, donde se reveló la imagen que estamos viendo ahora en Vorterix.com, que es el Boeing 747-700 Jumbo que va a volar Dickinson durante toda la gira. En la página se aclara que este Boeing es mucho más grande que los utilizados en otras giras, por lo que Dickinson se encuentra haciendo un curso para conseguir la licencia y poder pilotear el avión. Con respecto a las fechas de la gira, se anunció que el nuevo Air Force One va a llegar a 35 países y el tour comenzará en Estados Unidos en febrero del año 2016. En marzo la banda viajará a México, El Salvador por primera vez y Costa Rica, y después llegará a nuestro continente para tocar en Chile, Brasil y Argentina. La gira seguirá a lo largo del año por Asia, Sudáfrica, donde será la primera visita de Maiden con Dickinson, y luego por Europa. Motorhead lanzó un cover de Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. La versión formará parte del nuevo disco de Motorhead, cuyo primer adelanto se lanzó hace unas semanas bajo el nombre de Electricity y que pudimos escuchar en Vorterix.com. El disco se llama Bad Magic y saldrá a la venta este viernes 28 de agosto, y mientras tanto, la banda del tío Berruga se está preparando para viajar a las Bahamas en el ruidoso Motorboat y festejar así sus 40 años con un tour invernal por toda Europa. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente con ustedes y vamos a atender ya mismo llamados de teléfono, llamados telefónicos, para ver quién más se suma a la fiesta de mañana en la fundación. ¿Puedo hacer algo que siempre soñé? Preguntarte, ¿a qué número llamaron nuestros oyentes, Maxi? 4966-8900. Muchas gracias. Nuestras líneas de comunicación, por favor, Maxi. 4966-8900. Gracias. Hola. Hola. Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Iván. Iván, ¿cuántos años tenés, Iván? 19. ¿Qué? Qué bueno. ¿No? Se produjo como un silencio. ¿Te hace pasó un ángel de la radio. Iván. ¿Te sienta bien los 19 años? Bien. Bueno, de ahí en adelante estoy en bajada, ¿eh? Así que disfrutalo. Pero lo dijo así bien, como diciendo, sí. Se asustó un poco. Lo dejamos en blanco. ¿Qué, empezaste con los planteos ya? No. Y hacételo, yo te digo. La famosa crisis de los 19, tío. Exactamente. La parte más fácil de tu vida acaba de pasar, así que si no te hiciste ningún planteo, empezá a hacerte. Puedes venir mañana a disfrutar uno de los últimos recuerdos lindos de tu juventud. De tu vida, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya cuando seas grande y tires para atrás. Cuando seas grande y mires para atrás, digas, ¿te acordás cuánto mejor era en esos tiempos? A mis 19 años. ¿Viste? Ya le acabamos de cambiar la vida a una persona. No te pregunto si venís con alguien, pues seguramente vas a decir, no, estoy solo, deprimido. Sí, voy con alguien. Ah. Voy con un amigo. Ah, muy bien. Pero viste que no está todo tan mal. No, nunca dije que esté mal. No cambies el discurso ahora, nosotros claro. Entre nosotros. Él se quedó en silencio. Iván, ¿vos vas a intentar ganarle a Rippy en el Mortal Kombat? No creo, mucho no juego al Mortal Kombat yo. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito, Iván? Y el Final Fantasy VII. Sí, no es muy competitivo ese juego, que digamos. No, muchos de pelea no juego, más que nada RPG. Ahora salió el Final Fantasy VII, salió para tabletas. Sí, están dispositivos para... móviles. En algunos celulares. Qué loco, también, ¿no? Se puede jugar. La antes verdad que eran sí, pensar... cuatro, en PlayStation, cuando salió, eran 4 CDs, y ahora que ese juego esté disponible en para una cosa Play portátil. Y Android. Tal cual. No, para Android creo que todavía no. Ah, no estoy sí, seguro. Creo que ya el día de hoy, no en el momento del lanzamiento, pero el día de hoy ya está para, en ambas plataformas. Bueno, Iván, mañana entonces te esperamos con un amigo en Arenales 1540 en la Fundación. Para que veas en vivo el programa, cómo se hace. Para qué que poca onda nosotros. Que está teniendo la juventud, ¿no? Ahora. No, él no. Fue nuestra culpa. Lo dejamos un poco solo en un momento. Para mí que en realidad él no existe, es un soundboard. Entonces, ja, ja, ja, claro. Es la botonera del operador. Claro, exacto, es una botonera, no existe. Oh, mañana lo comprobaremos. Iván, mañana podés responderle a Leo. ¿Qué? ¿Ves? Es una Iván, botonera, te mando un beso, nuevo mañana, Iván. Es un ente. ¿Quién es Leo? Es un ente, está bien. Ahí te tira un sonó. Vamos al segundo llamado. Ahora tira un... Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Hola, Jerónimo. Jerónimo, ¿cuántos años tenés? 25. 25. Jerónimo, mañana querés venir a ver el programa en vivo, cómo se hace, etcétera, a jugar al Mortal Kombat. ¿Qué es lo que querés venir a hacer exactamente? ¿Y con quién? Un poco de break de la rutina con algún amigo. Ok. Break. ¿Cuál era tu rutina? ¿Cuál era tu rutina un jueves a las 7 que querés cortar? Break de la rutina. Levantarme, ir al laburo, volver a casa y nada, un rato con mi hijo. Life, die and repeat. Ajá. Pará, a ver, tenés un hijo. Sí, ¿no? Pero es parte de la rutina, Leo. ¿Dijo que tiene un hijo? Sí, tiene un hijo, pero es parte de la rutina. Bien, pero quería preguntar, ¿cuántos años tiene tu hijo? Dos meses. Dos meses. ¿Y sigue siendo rutinario? Yo pensé que a los dos meses todavía era un proyecto de descubrimiento. Es un quilombo tener un hijo. Claro, no es muy rutinario. Estás con la crisis del hijo. Me parece que no ayuda mucho en la casa. La rutina es no dormir. Sí, la rutina es no dormir, exacto. Es no dormir, está cambiando. Yo creo que se ríe porque se volvió loco. Es tipo el Joker. Claro. ¿Viste? Tipo, está, ya se ríe de cualquier cosa. Porque le decimos, por sí, rutinario. Así, porque, ¡ah, sí! ¡Me estoy re loco! O sea, me voy para no explotar. Tipo, quizás explote allá. Claro, un break de rutina es la familia. Arrancaste mal con la familia. No, no, es un break de rutina. No. Pará, por ahí nos considera parte de su familia. Está todo bien con la familia. Bueno, menos mal, ¿no? Está bien. Con la familia. Ah, quiso ser amable, me parece. Hace un montón que no vea ninguna especie de convención social. Okay. Necesita alguien ir a un lugar donde la gente no esté en pañales. No te podemos prometer lo mismo de este lugar. Es muy buena. ¿No tenía dos meses? No. Es que te juro que en un momento, yo lo pasé dos veces, en algún momento necesitas un break, como dice él, de alguna manera. No permanente, no todos los días, pero en algún momento. No, un solo día y unas horas, ni siquiera mucho. Sí, mal. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine? Olvídate, hace dos meses que la no. La última película que vi en el cine, me mataste, fue el año pasado. El caso María Soledad. La última película que vi en el cine. Mierda. No me acuerdo. Mierda, yo la vi esa también. ¿Cuál fue la última película que viste? ¿Qué? A ver. ¿Nueva? Sí, la más nueva. Última. O sea, la última en No, la última que si vi. ¿Si viste Casablanca, claro, último o Casablanca? No. La última que vi entera, sí, fue Al Límite del Mañana o algo así. Sí. Al filo de... La de Tom Cruise. Sí, la de Tom Cruise. Sí, la de Tom Cruise. No se llama así, pero no se llama Al Límite. Se llama Al Filo del Mañana. Al Castellano. Es el nombre. Sí, tiene sentido. ¿Es Edge of Tomorrow o es Al Filo del Mañana? Lo pasa que no, me la confundí con Oblivion, que es muy parecida. Esas dos películas para mí son como... No las vi, sí. O sea, no vi ninguna de las dos completas. Se te cruzan, sí. Y se me cruzan porque son las dos de ciencia ficción, salieron tipo una atrás de la otra. Empecé a ver Oblivion en Netflix, me pareció un torro. Es mejor con esas naves que parecen... Bueno, ¿cómo se llamaba? Es bastante aburrido Oblivion. Esa la vi en el cine encima. Bueno, ahí tenés una que viste en el cine. Okay, bueno. Sí, pero no fue la última que vi. Te vemos mañana, ¿no vas a llevar al pibe, no? No, voy a llevar al pibe. No, dos meses. Pero lo vas a extrañar en un momento, vas a ver. No creo. Sí, lo extraño todo el tiempo. Yo no creo. En un momento que estemos... No lo extrañas todo el tiempo, eso es mentira. Sí, cuando estemos haciendo el programa, vos levantás la mano y decís, ahora empecé a extrañarlo. Cuando estás despierto decís, ¿por qué no te dormís? Y cuando se duerme decís, che, sería bueno que se despierte en un momento. No, y dice, por lo general lo atiendo yo a la noche, ese es el tema. ¿Lo qué? Que por lo general lo atiendo yo a la noche. Sí, pasa eso, porque la madre durante el día queda destruida, entonces el padre generalmente a la noche se la tiene que bancar y quedarse. Sí. Bueno, por suerte tenés un break. Se lo acercás, aunque sea. La rutina, un break, ¿no? A la rutina. Un break así de la rutina de tu hijo. Sam. Tenemos que portarnos, o sea, muy bien, ¿eh? Un break va a ser, a ver si es bueno o malo. Eso, claro, depende de nosotros. Claro, ¿qué bajón? El chabón se para, dice, me voy con mi pibe. Me cagaron en un break que mucha tengo acá en diciembre. A todo esto me pude comunicar recién con la recarga de SOS, porque me comió el crédito. La este es el Salamín de Twitter. Sí, ok. Ahora, lo que yo no entiendo es, si tenés la posibilidad de vernos a nosotros para un break, ¿por qué no vas al cine? O sea, es algo un poco más sustancioso. El Babi Echecopar. Que a vos no te gustemos nosotros no significa que al resto de la gente... Que a vos no te guste el programa que hacés, vos también. A ver. Que no va gente. nueva claro, quiere social, quiere socializar. Anda un boliche. No, toma unos drinks, un after office. Ahí la mujer no deja entrar más a la casa. Ah, pero no tenga sexo con otra mujer. Anda un boliche nada más. O sea, vos estás promoviendo el adulterio. Yo le digo que vaya a divertirse. Mucho ruido, gente que no conoces. Pero gente con otras intenciones que está ahí. No, está bien, en eso lo banco. Gente que tiene ganas de conocerte. Ah, andá Varela Varelita, ruido no hay. Hay un montón de viejos. Y yo. Son los huesos que se rompen cuando se paran. El único ruido Breaking es cuando, Bones. El único ruido es cuando uno se pone a tocar la guitarra por alguna fucking razón y tenés que quedarte callado. Un episodio aislado, ¿cuántas Leo? ¿Cuántas veces fuiste, Leo? Varias veces. Varias veces. Bueno, Jerónimo, te esperamos mañana a vos y a tu amigo y el break. El break tráelo, hijo rico con factura, tráelo. Tráela. Dale. Nos vemos. Vamos a un llamado más o dos, veamos. Tercero en la fila es Juan, que nos va a decir cuántos años tiene. 28. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, volviendo al laburo. ¿Dónde trabajas? ¿Se puede saber? En una. Sí. Es medio complicado, pero es. Sinteticalo. Sinteticalo. ¿Asesinás gente como medio de vida? Hitman. No. Si se llega a caer el avión, ponele que sí, pero no, en una agencia de viajes. ¿En una agencia de viajes? Pues sos el último responsable si se cae el avión. Okay, claro, yo pensé primero que se lava el tráfico aéreo. Pensé claro. Uy, se cayó. Uy, acá te quiero enseñar, jabón y el agua. A este le había vendido el pasaje y me trató mal, ¿eh? Riti, una cosa. Sí, ay. Contame. Sí, estoy acá. Música de bomba. Estoy acá para escucharte. Un comentario por lo de Fear the Walking Dead. Una cosa que vi en el... ¿Por qué no lo guardás para mañana? Dale, Leo. Me extrañó que Rippy no lo dijera. Que antes de que muera el pará, amigo... pará, que yo todavía no lo vi. Hay cosas que Rippy no dice porque en un programa que lo escucha un montonazo de gente se puede considerar un spoiler. Le tiré muy arriba, lo escuchan 10, 20 personas. Y lo que pasa es que nos escucha la familia de Bonnie y ya es un montón. Cambiar de tema. Pero contame, antes de que se muriera o después de que se muriera alguien, ¿qué pasa? Sí. El hijo de los protagonistas muerde a ese que muere. Pero no cuente. Sí, y no pasa nada. O sea, no es algo que se cuenta. No, negro. Cambia. Lo muerde. ¿Vas a cortar ya? Le dispara. Sí. Y el otro se convierte. Eso es lo que yo vi. O sea, acabas de contar el final del capítulo de algo que no tiene una semana. Felicitaciones. Boludo. Te paso con los chicos que van a decidir si le podemos das entrada. No dar entrada. No, te recomendamos que no vengas mañana porque te van a boxear todo lo que están escuchando el programa, que van a ir y no habían visto el capítulo y Rippy hizo bien su trabajo. Comenta una serie si le gusta o no sin contarte el final porque ahora yo ya no tengo ni ganas de verla. Pero ¿quién no la vio? O sea, ¡Yo! ¡Mayonesa! ¡No me escuchaste! Vivís adentro un frasco de mayonesa. ¡Rica! Ah, pero, sí, o sea, ahora no, por eso, para no decir marcas. Por favor, vení vestido de amarillo. No, de amarillo no. Pará, Rippy, tenés que jugar Mortal Kombat con él. Yo no tengo ningún problema. Bueno, acá. Le pongo a cortar. Ya está. Vamos a un cuarto llamado. No. Vamos a una tanda y volvemos a seguir. Botones. Tic. Presionados. Tic. Palancas y poleas que se suman. Tic. Muchas manos. Tic. Muchos dedos. Tic. Muchas miradas. Dedos que tocan botones. Tic. Manos que accionan palancas. Tic. Auriculares. Tic. Micrófonos. Cámaras. Tic. Observanos trabajar. Acércate. Pone tu oído en el parlante y escúchanos. Escúchanos. Vorterix Rock. Vorterix.com. Malditos nerds. finger, but she's not the one to blame for chemical reactions that are starting in your brain. Looking at the crowd, thinking, who's it gonna be? Who's the lucky boy that's gonna ease my pain? It wasn't her fault, and she didn't have a say. Spending every second wishing they would go away. Tying up her shoes is becoming a problem, but that's the way it is, and that's the way it's gonna stay. Con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Nos gustan los videojuegos, no es ninguna novedad. No hay vergüenza en disfrutar de los videojuegos e inclusive cada vez se confirma más fehacientemente que los videojuegos no están relacionados con hechos de violencia o malestar, sino que inclusive ayudan más de lo que pensábamos. Por ejemplo, algunos estudios afirman que los cirujanos que juegan realizan la operación un 27% más rápido y con un 37% más de éxito que sus colegas que no. Claro está, no todo es blanco y negro, sino que hay vergonzosos grises en el medio. Tomemos de ejemplo a Steve Wozniak, el co-creador de Apple, quien no solo es responsable de una de las más lucrativas y creativas empresas del mundo, sino que también es una persona baneada de Nintendo. Wozniak es un enfermo del Tetris y no puede dejar de jugarlo, al punto que en su niñez enviaba compulsivamente sus puntajes más altos a la revista Nintendo Power. Finalmente, la publicación podrida del correo del muchacho dejó literalmente de publicarlo, por lo que de ahí en más el adicto jugador prosiguió a enviar sus resultados bajo el apodo de Everts Kainsow. A veces hay que tomar lo malo como lo bueno. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. Staring to the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along,

Hoy se cumplen, o sea, no, hoy sería, serían 101 años del nacimiento de Julio Cortázar. Así es. Admiradísimo de nuestro señor Dylan. El escritor que está arriba de todo en mi lista, incluso arriba de Borges, lo que no es poco. Antes de que comience el programa estábamos hablando Ahora volvemos a temas que son más nuestros también, no se vayan. Estábamos hablando con Ceci antes de que empiece el programa. Ella está atravesando uno de los mejores momentos literarios en la vida de cualquier persona, que es leer Rayuela por primera vez. Sí, por primera y media en realidad. Por primera vez verdadera. Claro, el libro Rayuela es, lo saben todos, uno de los clásicos de Julio Cortázar. Y en algún momento lo agarré cuando tenía entre 18 y 19 años, pero no me enganchó el principio del libro. Obviamente tiene, para los que no lo saben, dos formas de leerlo. Una forma de leerlo es siguiendo una cantidad de capítulos uno tras otro, la forma tradicional. Y si no, podés elegir un camino, que es el que va él trazando, diciéndote al final de cada capítulo en qué capítulo tenés que seguir. Es como sigue tu propia aventura, pero te guía. Claro, te va llevando. Entonces, yo no me enganchaba. Entendía la onda de que vaya saltando de capítulos, pero en sí el contenido me parecía muy complicado. Y alguien me dijo, si no te enganchaste es porque no es tu momento de leer Rayuela. Rayuela se lee cuando llega el momento. Y ahora parece que llegó el momento, porque lo pude seguir, estoy avanzando y me está interesando mucho la historia y obviamente lo mágico que ahora Dylan nos va a contar de Cortázar, pero es ya lo vamos a hablar cuando lo termines. Yo a lo largo de este programa he recomendado muchísimos libros de Cortázar, entre ellos Rayuela, Bestiario, los más populares, como para arrancar en la lectura. En este caso me gustaría hacer hincapié en algunos libros no tan populares, pero que no son menos maravillosos de lo que son los clásicos. Como por ejemplo, ¿sos imparcial? No, soy muy parcial, pero creo que, salvo contadísimas excepciones, como lo que va a decir Leo en este momento, la obra de Cortázar es muy muy buena y... Venga, sos un boludo, porque iba a hablar bien de vos. Venga, sos un boludo, porque yo leí cuentos cortos, los cuentos cortos completos, que están los Cronopios y las Famas, que sí, me parece insoportablemente estúpido, y hay mucha gente que me va a odiar en Twitter, pero me pareció bobísimo, a más no poder. Y no tienen absolutamente nada de contenido. Y un montón de gente dirá, no, pero lo que pasa es que vos no lo entendés. Porque ahí está todo esto. Y yo se le dije a Dylan, che, yo leí esto de Cortázar y la verdad me pareció súper bobo. Y me dijo, sí, es medio bobo. Entonces, quiero decir, no hay un parcialismo real. No dije es medio bobo, es totalmente distinto al resto de la obra claro, de Cortázar. Hay un par de cuentos en esos libros que están buenos. Claro, pero si tenés que leer... Pero es como Star Trek. No, mirate el capítulo 4, 5 y 8 de la primera temporada. Eso es el Doctor Who. Entonces quizás es como pasa con Ceci. No llegó el momento de que leas Cronopios y Famas. Sí, bueno. Quizás no estás preparado, Leo. Es bobo. Bueno, perdóname, Dylan. A propósito, estábamos viendo por Vorterix.com una entrevista a Cortázar y hay en YouTube algunas perlitas de Cortázar leyendo sus propios textos. Sí. Y la verdad es que sentarse un ratito, son cortos además en algunos casos, y escuchar a Cortázar leyéndole a uno su propio cuento o su propia historia, es algo mágico. Hay ciertos poemas, o no sé si llamarlos poemas, él lo hubiera seguramente llamado de otra manera, pero hay ciertas frases y cosas que como las dice él con su tono, que tiene una forma de hablar extraña, de hola, hecho, ha pasado por tantos países que lo convierten en un casi políglota. Bueno, nació en Bélgica, empecemos por ahí. Claro, y vivió mucho tiempo en Francia también, pero eso lo ha transformado en una persona que habla extraño, con acento incluso, y con el tema de las R's también. Así es. Incluso otros autores como Poe, las mejores traducciones de los cuentos son de las de él. Exacto, porque no es una traducción literal, no se limita al lenguaje, claro, sino que busca el contenido. Es la mejor traducción que yo he leído. Increíbles, si lo consiguen son unos libros... Se reeditó hace poco, los cuentos completos de Poe traducidos por Cortázar. Bueno, lo que yo quería recomendar en este caso es, en primer lugar, Autonautas de la Cosmopista. Es un libro que escribió en los últimos años de su vida junto con su última mujer, en lo cual es un metalibro. Ellos se propusieron la aventura de recorrer la autopista del sur, que fue inmortalizada en un cuento, e ir escribiendo lo que les pasaba en ese viaje. Pero se impusieron reglas como si se tratase de un juego, por lo que todo ese trayecto, que creo que eran alrededor de 800 kilómetros, les demandó 33 días. Estuvieron 33 días en la autopista. Paraban a escribir. La regla era, en todos los paradores que había, tenían que detenerse y pasar un rato ahí. Anotaban lo que veían, lo que pasaba alrededor. Y el libro está acompañado por fotos, por un par de relatos de ficción escritos por él y escritos por Carol Dunlop, que fue la última mujer. Y el dato de color del libro es que ambos en ese momento ya estaban enfermos de manera terminal. Los dos. Pero ninguno de ellos lo sabía de la enfermedad propia, pero sí sabía la enfermedad de su pareja. Cortázar sabía que ella estaba enferma y ella sabía que él estaba enfermo. ¿Pero cómo podés saber eso y no hablás entre vos? No se lo decían. Era... Sí, ahí está la magia. ¿Entendés cuál es lo ahí loco, está la ¿no? magia. Porque sí, es... bueno, pero parte de. Pero ¿quién se lo dijo? Magia. De hecho, el médico le dijo al otro no. y claro. el otro le Exacto. dijo al otro. Y no se decían entre ellos. Exacto. Eso es el secreto paciente y médico. No funcionaba tan bien en esas épocas. De hecho, ella no, murió. No funcionaba bien. Ella murió antes de que se termine de publicar el libro. Que iba a buscar el resultado del otro. Ella murió antes de que se publique el libro. La última página del libro relata esa situación. Pero al margen de esto que ayuda a aumentar quizás la magia de la aventura, el libro es un relato, una suma de relatos excelentes que hace lo que Cortázar hizo siempre, ver todo desde una perspectiva distinta, diferente. No es estar en la autopista para ir a algún lugar, sino que el lugar es propiamente la autopista. Otra obra que es muy interesante es Los Reyes, que es una obra de teatro que escribió a fines de la década de los 40, que es una reinvención del mito del Minotauro. El Minotauro deja de ser el villano, entre comillas, de la historia, sino que es el incomprendido, el loco, el poeta, el artista, que es encerrado por ser distinto al resto, y desde esa idea inicial se narra una historia completamente diferente. Finalmente, lo que muchos no saben, Cortázar escribió un cómic, Fantomas contra los vampiros multinacionales, Correcto. Que toma un personaje de relativa popularidad en el mundo de los cómics, y lo lleva a una causa bastante que estaba bastante en auge en lo que era Latinoamérica en los 70, y hay muchísimos escritores que aparecen en el relato de ficción, que dan sus puntos de vista sobre la cultura, sobre lo que estaba pasando, sobre la situación política. Y una novela que también estaba recomendándole a Ceci, que él escribió en 1950, pero que se publicó póstumamente, que se llama El examen, es muy breve, es de lectura muy sencilla, pero aún así ya se pueden ver todas las cosas que después Cortázar incorporaría en su obra. Trata sobre un grupo de amigos, como la mayoría de las novelas del autor, en una ciudad de Buenos Aires retratada como pocas veces hizo Cortázar, que está invadida por una niebla que tiene varios significados metafóricos que el propio Cortázar ha desmentido y vuelto a admitir con el correr del tiempo. Yo lo recomiendo como puerta de entrada, quizás porque es un Cortázar, se nota, muchísimo menos experimentado, pero que aún así te da la pauta de todo lo que viene después. ¿Esa de qué año es? Se escribió en 1950, fue publicada en el 86. Complementariamente hay otro libro que es El diario de Andrés Fava, que Andrés Fava es uno de los protagonistas de la novela, y ese diario se lee justamente como complemento para entender desde otra perspectiva las situaciones narradas en la novela. Esas son entonces mis recomendaciones no tan populares de lo que es la obra de Cortázar, pero por supuesto, Bestiario, Final de Juego. ¿Y el primordial de Dylan? Mi libro de cabecera, no de Cortázar, sino de mi vida, es Rayuela. Okay. Pero acá ya lo he recomendado varias veces y quería alejarme un poco del lugar. Y obviamente que lo leíste varias veces de las dos formas, para vos, que sos tan fanático. Sí. ¿Cuál es la forma en que más lo disfrutaste? Saltando los capítulos. Saltando los capítulos. Ah, es que es distinto, es otro libro. Sí, ya sé. Agrega situaciones, agrega pero personajes. A vos sí. Acá te tiran todos los fuegos el fuego. Es un libro de cuentos, es de los más populares y sí, es genial. Pero es una compilación de cuentos. Es un libro de cuentos, no compilación, o sea, no es un cuento completo. Salió, claro. Sí, son, la mayoría de los libros que tiene alrededor de, creo que son 12 libros de cuentos. Sí, Bestiario, Final del Juego, son todos colecciones de juego, antologías de cuentos. Son originales, digamos, o sea, salieron así, no son compilaciones de cuentos. No, son antologías, quise decir. Son libros compuestos de varios cuentos cortos. Yo creo que Final del Juego tiene alguno de, en su totalidad, ninguno dejas afuera, porque en algunas antologías este me gustó más que el otro. Tiene cuentos mejores y peores. Claro. Pero están distribuidos... uniformemente, lo que sí, con un ritmo. Lo que decía Leo, tanto Cronopios y Famas como un tal Lucas, que es muy similar, puede no ser del agrado de todos, lo entiendo perfectamente. A mí no está entre mis favoritos, pero hay gente que es fanática y está perfecto. Pero eso forma parte de el endiosar al autor, que sucede. Entonces todo pasa con muchísimo. Todo está autores. Encima en un enorme pilar gigante de magnificencia. Lo que pasa es que no se puede bajar. Muere la gente, ya sea autores de libros o escritores. O puede ser estrellas de rock, viste que después de muerto se endiosa la gente. Claro, generalmente claro. pasa eso. Entonces, se le justifica todo lo malo que hizo, no solo en la obra, sino en la vida, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de un montón de gente a la vez. Correcto. Nosotros mismos vamos a contar lo peor cuando nos toque el momento. Estas cinco biografías que van a salir de acá. Me parece que está bueno sobre Cortázar puntualmente, porque es de lo que estamos hablando, pero con algunas cosas darse segundas oportunidades, no lo digo por la anécdota que conté sobre Rayuela, sino en general por lo que pasa cuando uno llega a un texto de Cortázar. A mí me tocó en la secundaria que una profe de lengua nos hizo leer Cortázar en tercer año porque se cumplía uno de sus aniversarios, no me acuerdo si había hecho todo un proyecto en la escuela con la figura de Cortázar y cada curso tenía que estudiar algún texto en particular. Y lo primero que habíamos leído no lo había entendido. Ella dijo, fíjense que tiene otra interpretación. Me molestó el hecho de que no fuera lineal, era casa tomada, uh-huh. y que ella propusiera que teníamos que pensar cuál era la segunda lectura que se podía hacer, o la lectura entre líneas que se podía hacer de ese cuento, y yo me enojé, porque digo, ¿por qué le tengo? Bueno, ahora lean La señorita Cora. Ay, no, un escándalo había armado porque hablaba de cosas un poco eróticas, por decirlo de alguna manera, y me había enojado un poco esa forma de llegar al texto, de llegar al autor. Y después me animé un poco más y descubrí cosas que no había leído antes, y por eso creo que hay que siempre animarse por lo menos a una segunda mirada. Y aparte que si alguien te llevó mal por el camino de un autor... Claro que ser, no, la imposición no, escolar a veces hace que uno se escape un poco de eso, ¿no? Ah, no, lo dicen en la escuela. ¿Vos decís que por eso no me gusta El alquimista? A mí. Y yo. No, a mí no me gusta. Dale una oportunidad, Ripi. No, lo hablamos de esto y El alquimista, Ripi, para mí estoy con vos. Es un libro que no es indefendible. No tiene no, además no lo termino de entender en la currícula de la secundaria, porque nos estamos yendo completamente del tema. Y Planta Naranja Lima, Planta Naranja Lima es increíble. Por eso, pero digo, antes te hacían leer mejores libros que ahora. Cuentos de la Selva. Uh-huh, época. También. Bueno, supongo se debe seguir leyendo ahora. Yo digo en mi época como si hubiesen pasado. ¿Qué les hacen no leer sé. Ahora en la secundaria? Si nos sacamos la duda. Arroba Vorterix, claro, exactamente. Hace no, muy poquito. ¿Sabes qué? Te hacen leer El túnel de Sábato, por ejemplo. Pero es duro. Claro. Para una persona de 14 años que se le hicieron leer, o 13 o 14. Es un libro de edades también, ¿ves? Vos lo lees a los 13, 14, entendés una historia lineal. Lo lees un poquito más grande y decís. Ah, y le vas encontrando como otras lecturas. Es según claro. lo que te haya pasado también sí, en la vida. Igual es heavy a todo sí. nivel. Tampoco sí, sí. está. Sigue siendo una imposición para la escuela y tenés que leerlo porque te obligan. No es el modo de acercarse a ningún libro ni a ningún autor. Pero bueno, estamos hablando en particular de Cortázar. Hay libros que son más indicados para empezar. Las antologías de cuento, sobre todo las primeras, son ideales si no se leyó nada de Cortázar. Pero bueno, yo quería hacer hincapié en estas obras que son diferentes y que demuestran un poco lo que era el espíritu lúdico de Cortázar, que es una de las cosas que más se le admira. Una escritura bastante experimental. Sí, sí. Desde el lado de la escritura. Sí, ¿no? Sí, ¿cuándo sí, llega sí. la publicación esa de la que me contaste, Cortázar por Dylan? ¿Cuándo? No, aún no. ¿Todavía no? Okay. No. Maxi, dale. La laburamos, ¿eh? La labura será el pibe, dale. Si me prometes el prólogo, yo la hago. Dale, sí. Son los cuentos de Cortázar traducidos por Dylan. Pero ya están en español, no me importa. Pero yo le agrego adverbios, claro, le pongo adverbios. Y criticado por Leo, es lo peor del mundo. La con notas de Leo claro. al pie. Claro. ¡Qué boludez esta aterico. Parte! Se venden el libro de Leo aparte para poder comprender la obra de Dylan. Es la companion app. Y pones Leo así. Me gusta. Todo el tiempo con cara de enojado. El audiolibro de Leo. Pará, acá dice pará, y se puede llamar Yo Leo a Cortázar. Fantástico. Ahora tenía que buscar. No, no, ayer dijimos lo de la planilla... Leo que Ripi, o sea, Leo que Dylan. Acá dice, yo leí Vaqueros y Trenzas, El mío Cid, El náufrago, entre otros, en la secundaria. Y a uno bien. Le hicieron leer Crepúsculo. A una. No, no podés. Bueno, la hermana de uno, qué sé yo. Pero es una forma mintiendo? De enganchar también en la lectura. Hay chicos que no leen nada. Es verdad. No, pero bueno. Harry Potter, ponele. Mi novia okay, trabaja con alumnos. En la secundaria leen Sacchieri y Claudia Piñeiro. Qué groso que traje en la secundaria. Bien. Bueno, Vaqueros y Trenzas era otras cosas. Un libro que estaba en mi escuela también. En el, a mí no me lo hicieron leer, le tocó otro grupo. Como que dividían el aula y a algunos les tocaban algunos libros y otros otros. Confieso que me hicieron leer El mío Cid y que no lo leí. O sea que eso es culpa mía, pero ahí está. No me acordaba que lo habían hecho. Un poema obvio, del mío Cid. ¿Cómo te pensás que terminé la secundaria? A mí me pasó lo mismo. A nosotros nos hicieron leer un libro y yo agarré el único libro que tenía en mi casa. O sea, en Dominicosas había un libro que era un libro así enorme de Robinson Crusoe ilustrado. Bien. Y tenía 7 palabras por claro, página, más o menos. Era como el de A la Z de Bart. Era igual. La isla del tesoro. Y ni siquiera lo terminé. Y le inventé un final. Y de pedo le pegué al final que era. Increíble. Bien. Pasan solo en Dominico. Pasa acá todo el tiempo. Era educación pública de Dominico. Era una sociedad fomento. Bueno, a mí me hicieron leer El Lazarillo de Tormes, en un libro también del español clásico que es. La mismísima muerte. Y eso que a mí me gusta leer y que me pongo las pilas con todo cualquier cosa. O sea, que le pones garra y aunque sea aburrido... Lazarillo sea... de Tormes me costó muchísimo. El poema de Amnesia, obviamente, el Martín Fierro. Me hicieron leer todo El Quijote en quinto ¿entero? Año. ¿Entero? Puede ser bastante sí. complicado. Wow. Sí, en mi casa había una versión muy tentadora en cómic. Hay muchas versiones. Muy tentadora. Muy tentadora. Quijote. Hay sí. versiones que son... Sí, sí, yo tenía la que leerla posta. La del cómic es muy tentadora. No voy a decir más nada. El colegio está tirando pistas. Mucha gente dice lo que le hicieron leer, pero sería bueno saber la edad, porque también tiene claro. que ver... Exactamente, ¿a qué edad? No, en la facultad me hicieron leer, no es lo mismo que en primer grado me totalmente. Hicieron leer. Los ojos del perro siberiano, ¿no? Bueno, sí, en mi escuela... Hay alguien que leyó El Señor de los Anillos. El lobo este... Bueno, yo lo leí en la facultad, no en la secundaria. Es un libro que lo hacían leer. Es fuerte igual. Es medio difícil para la secundaria. Sí, pero... Bueno, pero eran secundarias más formadas, no como las nuestras. En las nuestras te decían, no, pero léeme igual, este paquete de chicle, pará. Una cosa es leer por leer y decir, bueno, acumulo páginas. Y otra cosa es comprender lo que estás leyendo, poder interactuar con esa lectura. Igual eso lo dije yo, no sé si alguien lo... O sea, yo, No, está perfecto. Sí, igual leer por leer. Si querés leer por leer, el Lobo Estepario no lo podés agarrar porque lo terminás tirando por la ventana. Claro. Quizás para un alumno secundario del mismo autor, Demian me parece más apropiado. Totalmente. Sí, yo lo leí también en la secundaria, no por la escuela. Llegó a mi casa y lo agarré y lo leí y me costó un montón. ¿Lobo Estepario? No, Demian. Me costó un montón. Bueno, acá tenés una, dice, le hicieron leer Tolkien, el mío Cid, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, uh-huh, Federico García Lorca, García Márquez. Está bien, completito. Está variadita. La cosa. Sí. Bueno, la gente en las escuelas está haciendo las cosas bien, aparentemente, así que seguimos apoyando la educación pública. En el primer bloque me dio hambre, ahora me dio ganas de leer. Hablamos de tantos libros buenos que... No hablemos del porno hoy, porque estamos en el horno. O sí, hablemos del porno. No, pero ¿viste cuando hablás de tantos libros que están buenos y que están buenos releerlos de vez en cuando? Sí, obviamente. El club del libro tenemos. Pero no te pasa como a mí me sucede, bueno, trayéndolo algo más sencillón y simplón, con series, por ejemplo. Uno tiene ganas de volver a ver una serie, pero habiendo tantas otras que no viste, sí, es como leer un libro es la tentación de volver a leerlo. Pero ese tiempo que le estás dedicando a ese libro, claro, podría estás ser un libro perdiendo nuevo. Otro sí. libro. No importa, pero ayer hay libros empecé que empecé a leer así. El Principito de Ruta porque vi el tráiler de la película. ¿Alguien vio El Principito, la película de esta nueva? No, la que se estrenó la semana pasada. Sí, pero está solo en castellano, es un garrón eso. Porque la dan a las 10 de la noche, pero en castellano nada más. Y son para niños que se acuestan tarde. Pero, o viejos. ¿Sabes qué? Eso es lo que quería ver. Que se acuestan tarde también. ¿Sabes qué? Viendo el trailer, no me doy cuenta si es tan para chicos. Porque parece durísima, ¿eh? Porque mezclan... ¿Leíste El Principito? Sí, pero no me parece tan duro como lo que parece que es en la película. Sí, me parece que... No, me parece que es más de... Porque la película viene con moraleja y todo. Hay una nena con la madre que le dice que estudia, qué sé yo, conoce a un anciano que está al lado, que para ya uno viendo el trailer ya se da cuenta, parece quién es. Es medio creepy, aparte. Es medio creepy. Eso bastante, porque sí... Conoce al viejo ese que vive en la calle. Andá con él a la casa del árbol. ¿What? No. Podés estar con él, le dice. ¡Irreal! ¡Tengo caramelos! ¡No! Pero en el verano, le dice, como cuando terminás de estudiar. Tengo caramelos que me dio El Principito. Los tengo ahí en la camioneta esa con la... ¡No! ¡No va! El asteroide está acá. La banca está pintada del Principito. Acá un amigo uruguayo nos estaba diciendo que en la secundaria le hicieron leer la Biblia. Es fundamental para el dato si era una escuela religiosa o no. Claro, sí, porque cambia radicalmente. Biblia. Claro, aparte la yo la Biblia entera. la leí como un ¿El libro. ¿Entero? Sí. No, ni loco. ¿Y era una escuela religiosa? No, por mi cuenta. Agarré y la leí. Y sí, bueno, estamos hablando de libros que leí. Ripicosas. Claro, muy bien, rico. Quería ver qué onda. Como libro, todo seguido. Sí, claro, lo leí. ¿No lo leíste como rayuela? Y así se lee. Salta siete páginas. No, cuando volvía de la. Claro. Ok, este lo salvaron. 10 páginas más allá lo crucifican. ¡Oh, no! Y 3 páginas más para allá vuelve. ¿Qué? Se lee así. ¡Locura! ¡Holy shit! No, pero aparte pero sí me compaginaron mal el libro. Acá está vivo, acá está muerto. Acá está. Aparte, hay que hacer años. Claro, la versión lineal. ¿Qué hizo con el agua? Vale, voy a pasar un par de páginas más a ver qué puede hacer. Leo escribiendo su Biblia también garpa. ¿Cuándo aprendió este hechizo? Pará, ¿cuándo subió de nivel este mago? Claro, sí, Harry Potter. Bueno, y nos vamos. El último programa, malditos nerds. Estuvo bueno. El respeto un poco a todo. Bueno, pero está en el libro. No, está bien. Es como hablar de los cronopios. Está en el libro. Así se lee en las iglesias. ¿No estaría bueno hacer una versión de la Biblia, pero nerdeada, digamos? O sea, como que... Sería yo creo que estamos gambeteando bien hasta ahora el mal momento. Vamos con... Richie Kotzen. Bueno, después de The Enemy. Los evangelios son interpretaciones, así que una reinterpretación. O sea, escribió, no, porque son, es gente que escribió correcto. Libros basados en hechos que vivieron. Es un son teléfono testigo. Descompuesto, persona, pero. Son testigos. Pero ni siquiera uno. No son un montón. Son una, digamos, simbólicamente un Mateo, pero son diferentes sí, sí. tipos que es. Perdón, formaron todos los Mateos. No me acuerdo Mateo. En qué país se estableció cielo, la religión de Star Wars. De Jedi, en realidad. Sí. No me acuerdo en qué país era. No sé decirte, pero en Facebook, por ejemplo, las opciones de elegir... ¿Cómo te bautizan? ¿Te agarra Darth Vader? Che, ¿cuándo cambiamos? Cómic, cine, blasfemia. Lo metemos en el institucional. En la artística nueva viene. Para, estamos hablando con respeto. Bueno, acá está la iglesia maradoniana. 5 minutos que no. ¿No? No, me parece que no. A mí me parece que sí. En Facebook te deja elegir Jedi como religión, por ejemplo, cuando te da a elegir los credos. Esperanza mía. ¿Qué onda? Bueno, hay todo un tema también con Esperanza Mía y la iglesia. Y... Cambio de hábito. Nosotros Mitch, hicimos el juego hasta de morir. Esperanza Mía. O sea, hay de todo. Y Dani, estás como el de la agencia de viajes. Irónicamente, Jesús y no estoy jodiendo, hizo el juego de Esperanza Mía conmigo. Jay-Z. Aparte, el que lee los créditos dice, ah, Jesús, Jesús. Y es Jesús. ¿Qué crees que le diga? Los padres. Claro, le puso así el thumbs up. ¿Entendés? Jesús, aprobado por Jesús, poné. Es el de, es el de Kevin Smith, que está así. Es el Cool Jesus era. Sí, tal cual. Hicimos el juego de Esperanza Mía. Gran película Mía. Dogma, nos iremos a, o sea, Esperanza Mía es un tema raro. Benz es un súper éxito, trata este tema. Sí. Que en las letras de las canciones tiene... Pero chicos, descárguenlo ya, es gratuito, pueden jugarlo en Android pronto. Cada vez pasamos los chivos con menos, con más descanso. Con más sutileza. Claro, todo este quilombo. En el momento era vuelta, bueno, vas a ganar los dos kilos. Ahora ya está, bueno, yo te lo hago. Hay más de 10.000 herejes ya que ya están jugando. Ya no se esfuerzan, ahora está Wally. Ya no se esfuerzan más. Hay más de 10.000 herejes ya que están jugando en Android. Yo soy uno de ellos. Vamos a sumar a un montón. ¿Cuándo me haces uno con en iOS? Este que tocó acá. Está guay. Andá, convencelo que nos dé los derechos y no hay problema. Mira, yo creo que si lo haces así. ¡Dale! ¡Yeah! ¿Cómo? Te dice, o sea, así. Te agrega un manamanito. ¿Sabes qué? Me parece que si vas y le decís, te dice, toma estas dos canciones. Ninguna otra, pero estas dos usan. Hay que ver cómo está, porque los tiene, o los tenía Activision, porque estuvo en sus imágenes de Guitar Hero World Tour. La claro, imagen. Ahora tenés que ir a pescar los derechos a cualquier lado. Bueno, de hecho, Van Halen viene a este Rock Band y es el debut de Van Halen en Rock Band. Claro. Después de haber tenido su propio Guitar Hero. Claro, el Guitar Hero Rock Band. Ahí hay un tema interesante. Guitar Hero en lo. Claro, el Guitar Hero Rock Band. Rock Band. Buenísimo, fantástico. Eso. Van Halen. Fantástico. Es como el Mac Cooper. Hay un montón que no salieron. Sí, bien. Había Rock Band. No, era Rock Band Nirvana y Guitar Hero Red Hot Chili Peppers. Son que dos nunca proyectos salieron. Que jamás salieron, pero que se empezaron a laburar. Y así, ¿cuántos otros deben haber quedado desechados en papel? ¿Salió? Guitar Hero Gapones. Sí. Timbal Hero. ¿Qué otro juego se puede hacer? Ay, no sé, Maxi, ¿lo decimos así como libremente? ¡Queremos a los Chili Peppers! Queríamos a los Chili Peppers. Se encantaría. El único igual de bandas era... Green Day. Yo te voy a decir Metallica, pero porque los escenarios... O sea, no estaban tocando un escenario, sino que en los escenarios había situaciones. El Green Day también, ¿eh? Ah, ok. El bueno. Green Day era todo... Tocabas 21, 30... 21st Century. ¿Cómo que se llamaba? Voy. Ni idea. No me acuerdo el nombre del disco. Se me fue. A nadie le importa. Bueno, no importa. Pero tocabas American Idiot y todos los temas eran en el escenario de American Idiot, en el estadio donde se hicieron los recitales en vivo. Claro, para acá los escenarios se destruían y caías un escenario de abajo y empezabas a tocar en el infierno. Era no, bueno, ¿sabes? Eso ya era más videojuego, digamos. Claro, acá a eso me refiero. Era una recreación. Tenía invitados porque tocaba King Diamond, por ejemplo. Breakdown era. Breakdown. 21st Century Breakdown. El de Beatles para mí tenía el imaginario. El de, no, bueno, bien, ahí tenés. Claro. Totalmente. Sí, aparte de la época lisérgica era los elefantitos. Y fue volando. El primero de una banda licenciada. Era terrible. Cuando llegás a la época de Sargento Pepper, ¿no? Fue el primer Rock Band. ¿Qué pasa en el fondo? Todo amarillo. No sé si Guitar Hero hubo antes o no. Guitar Hero hubo un montón antes del. Uno de una banda específica. Fue, sí. O Aerosmith hubo. Aerosmith, pero, que no vendió nada. Te lo tiraron por la cabeza. Pero fue. Aerosmith, decís, vamos a hacer el juego de Maldito Nerd. ¿Querés estar? Y sí, estuve en todos los juegos del mundo. Deben sí, tener la mayor cantidad de presencia. Revolution de X. Perdón. No, pero un montón, ¿eh? Pusieron la voz en un juego que hizo Robert De Niro. ¿Eh? ¿Un juego que hizo? Hay un juego de Robert De Niro, sí. De una compañía que es a mediados de los 90. ¿Y que nunca salió? Sí. ¿Qué? Un juego se lo tiene bastante de culto, sí, totalmente. Le pusieron la voz a dos gemelos que encima buscás en YouTube las grabaciones y están como con las voces distorsionadas, haciendo medio robóticas, medio raras, una cosa. Acá lo encontré, se llama 9. O Nine, The Last Resort. Sí, sí, es un del 96. Caso bastante psicológico. Muy yo extra. Sabía que era de Robert De Niro. Sí, sí, es de Robert De Niro. Sí, bueno, quiero, yo también lo puedo era hacer. Era cuando él empezó con Tribeca. Las voces. Y él lo produjo el juego. Está Cher poniendo la voz. Sí, sí. A ver, obviamente viene Robert De Niro y dice, che, voy a hacer un juego, ¿querés poner la voz? Hazlo. Pon el Robbie y lo hace y va y se te mete. Entonces, sí, hay voces muy interesantes. Más en esa época. El juego es muy loco, pero sí, sí, hay cosas interesantes. Pero para mí Beatles Rock Band me parece que de todos los no, que eran... buenísimo. Se llamaba, temático. De hecho, claro, Beatles Rock Band, no Rock Band Beatles. Claro, llamaba estaba Beatles. Muy cuidado, aparte ni siquiera le permitieron a los que hicieron el juego que cuando que el errarle rompa el ruido de la canción. Era como que se usaba otro método. Desgraciadamente tampoco le permitieron meter un montón de temas buenos en el disco que después lo tenías que comprar aparte. Uh-huh. Y se quedaron, porque la verdad que no... Sacaron lo que venía en el disco. Para mí el juego viene con una cantidad de temas excelente y buenos igual. Pero después, que lo que pasa es que los Beatles, ¿qué tema no te gusta? Ese es el problema. Todos quieren algo. Era buenísimo. Yo me acuerdo cuando lo estábamos jugando en un cumpleaños, porque esos juegos eran re para cumpleaños. Los Rock Band, cuatro personas jugando, cagándose de risa, todo lo demás de ellos. Y todos decían, y no está este tema. Y con los Beatles es imposible, porque era todos te iban a pedir un tema que no estaba. Este estaba. Y podemos sí, ir con este tema, dale. Ya, porque ya me da hambre, ganas de leer música. No, déjame con algo que me gusta, no esto que vamos a poner que no me gusta nada. Pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman. Say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, want money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Con nosotros, únete para las orejas y queda como un nerd. Muchas veces los videojuegos sufren restricciones por culpa de sus primos lejanos mayores, como pueden ser los juegos de azar u otras ovejas negras. En Grecia, por ejemplo, los cibers o internet cafés, como son conocidos allá, no tienen permitido tener videojuegos como medida preventiva para evitar las apuestas ilegales. De la puerta del bar para afuera también es difícil, ya que varias asociaciones de padres también buscan prohibirlos en sus casas. De la misma manera, aprendiendo de ambos extremos de esta ironía, en Brasil los videojuegos cuentan con un impuesto de casi el 100% por culpa de una antigua legislación que los engloba como juegos de azar, mientras que en Corea los niños menores de 16 años pueden comprar juegos de video, pero no jugarlos después de las 12 de la noche. Ahora, si van presos o les brotan gremlins de la espalda, eso no lo sabemos a ciencia cierta. Todos los días un desembarco de conocimiento puesto a tu disposición. Queda como un nerd. Otro servicio gratuito de los malditos nerds. Lo que escuchas es lo que ves. Lo que ves. Vorterix Rock. Imagen. Imagen. Imagen. Sonido. Sonido. Sonido. Todos los sentidos. Al servicio del rock. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar este mes del niño, te traemos el divertidísimo juego GTA V para PlayStation 3 a solo 1.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. El 10 de noviembre vuelve al Luna Park. Creedence Clearwater Revisited. La banda que mantiene vivo uno de los legados más importantes de la historia del rock. Tocando todas las canciones que querés volver a escuchar. Creedence Clearwater Revisited. 10 de noviembre, Estadio Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal.

¿Y a qué número ya no nos pueden llamar, Maxi? 4966-8900. Muy bien, gracias. Vamos a ir con Rippy antes de irnos, que nos va a contar por qué una de sus empresas favoritas, en general, digo, pero esta es de cómics, pierde millones o perdió millones de dólares y ahora va a tener que dar un volantazo. Exactamente. Malas noticias para los fanáticos de DC Comics, para los oficialistas de DC Comics, como se les dice por estas tierras. Porque está presentando... nos llamamos así, Leo. ¿Quién le dice así? En la fucking vida. Hay grupos y grupos de... No, me muero. Son oficialistas de DC Comics, ¿viste? Pobre, pobre. Bueno, ahora vamos a Facebook a ponerles un like. Fantástico. Muchas gracias por tu aporte. El tema es que está perdiendo millones de dólares de DC Comics en este año, en este cierre fiscal de 2015, ¿no? No es algo que venga arrastrándose un montón, sino que el 2015 le está cerrando muy mal a DC Comics con una cifra declarada. Es una cifra que cuando lo hablemos en el mundo del espectáculo tal vez no parezca mucho. Son 2 millones de dólares, pero es un valor que para cerrar con 2 millones de dólares de déficit es un gran buraco en la fortaleza de la editorial. ¿De a qué se debe esta baja en las ventas? 3 factores determinantes. El primero es que este año se mudaron de Nueva York a Burbank buscando que toda la empresa esté centralizada cerca de donde viven sus artistas y demás, en una época que es totalmente al pedo, porque todo el mundo trabaja vía mail, los artistas. lo franco. Es que lo hace Marvel con sus artistas y nos lo contó Robin Wood acá, que hace 60 años que él trabajaba. Se iba a recorrer por el mundo y mandaba los guiones por carta. Por carta, te por lo que no, claro, eso, por lo que no hay que centralizar. Increíble. No es una metalúrgica que tenés que tener los obreros cerca de la fábrica, pero bueno, es una decisión que tomó. Esa mudanza les costó mucho más dinero de lo que pensaban. También durante el periodo de mudanza, ellos, para no tener artistas trabajando en ese momento, lo que hicieron fue encargar a un gran número de artistas la historia Convergence, el arco argumental Convergence. Que vos nos comentaste que habías empezado a leer. Correcto, que es bastante flojo y de esa manera fue reflejado también en las ventas. No lo compró nadie. Y el tercer factor determinante es que DC Comics habilitó como un movimiento estratégico que podemos debatir si es malo o no. Para mí no lo es, pero así le resultó. Que es que podés devolver el cómic, el remanente de cómic que no hayas vendido. Si no te gustó, lo podés volver a mandar a la editorial. Entonces las comiquerías mandan cajones de cómics sin vender a DC Comics. Y bueno, pero es algo que en los 90 se hacía mucho también. En los 90 también fue cuando casi quiebran todas las editoriales. Entonces no aprendimos de nuestros errores. El tema es que gracias a estos tres, o por culpa de estos tres factores determinantes, DC está cerrando su año fiscal con una pérdida de 2 millones de dólares. Lo que impacta de manera negativa en el futuro de la empresa, porque recuerden, estamos viendo a través de Vortex.com lo que es el tráiler de DCU, el nuevo perfil de DC Comics, donde dicen cómo se rigen las nuevas historias. Recuerden que ahora Bruno Díaz ya no es Batman, sino el comisionado Gordon. Es Batman y tiene una armadura robótica. Superman no solo perdió sus poderes, sino que se reveló su identidad a todo el mundo. Son historias bastante interesantes porque reflejan la personalidad de los personajes desde otro punto de vista. La relación en la actualidad de DC Comics, por ejemplo, Mujer Maravilla y Superman tienen una relación. Y luego de 4 años de la relación de estos casi los 2 seres más poderosos de toda la Tierra, uno de ellos pasa a ser completamente humano, se ve reflejado en la relación, cambia toda la dinámica. La verdad que la historia está bastante buena, pero como no le están vendiendo un cómic a nadie, no por culpa de esto, sino por culpa de un año entero de mal manejo, parece que van a revertir todas las historias que estaban planteando desde hace un mes nada más. Van a volver, no a reiniciar el universo, sino que les dieron a los artistas entre 1 y 2 meses para que vuelvan a encauzar todas las historias, para que Superman vuelva a ser el Superman de siempre, para que Batman vuelva a ser el Batman de siempre, y toda esa libertad creativa que por primera vez en años le habían dado a DC Comics, y le dijeron, nos sirvió muchachos, tírenla todo para atrás de nuevo. ¿Cuál es el último personaje que salió de DC Comics? ¿Personaje bueno, nuevo? El último, claro, el último, la última creación de cero. Y ahora me o sea, difícil. Venimos tirando con... El Bob Kane y sí. Los mismos 16 tipos hace 70 años. ¿Sabes lo que se suele hacer? Suele haber ¿tiene muchos... Tiene sentido. Digamos. Los villanos se suelen hacer nuevos. Porque claro. El villano es un expendable. Es alguien que lo podés matar, lo podés meter preso o algo. Personajes nuevos de New 52 en 2011 tuvo un par nuevos y un par que sacaron de los arcos de... No, claro, pero agarró un personaje que lo habían mencionado 2 veces en los 40 y lo pusieron en circulación. Es mi primo este. Viene de un planeta cercano, pero no es el mismo. Lo que se dice es que tal vez tendrían que hacer lo de Marvel. ¿Marvel qué hace? Empieza un cómic. Al cuarto número no gustó, lo relanzan. El quinto cómic que sale ¿el quinto en número? Orden es el número 1 de nuevo y lo cambian por completo. Para mí no es el paso a seguir. A mí me quita una constancia. Además, si al cuarto número algo no está bueno... Te rompe la colección. rompe la colección y... Pero al margen, ¿cómo sé yo que al décimo número no se podía nuevo? ¿Es 4-10 números la cantidad, la tirada necesaria como para juzgar algo y adelantarnos a que no va a estar bueno o no? No se sabe. El tema es que DC va a tirar todos los cambios, los buenos cambios, los cambios que le veníamos pidiendo hace 4 años, los va a tirar todos para atrás. Y la otra noticia es que... ¿Y? ¿Los va a tirar? Dale, boludo. No, ya pasaron un par, ¿eh? De cero también. También. ¿Qué personaje empezó de cero? Ok, ¿eh? Perfecto. ¿Sabes que tenemos la heredera de Dylan acá, no? No, porque, no, no. Yo lo dejé pasar. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Tiene un sexto sentido extraño. Pero bueno, la peligroso, sobre todo. Para cerrar esto... Yo no dije esto, nada. Perdón. Ahora están... No, por favor, Ceci. Están poniendo todos los porotos en lo que es la tercera parte del Regreso al Caballero de la Noche, la serie de Frank Miller, que es clásica, que tiene sus películas animadas, que están muy, muy buenas, y luego de como 25 años, voy a decir, sin comprobar el dato, le van a sacar una tercera parte, escrita por Miller también y para otra gran colección de artistas de DC, que sale esta Navidad, esta historia, y es algo que la segunda parte nunca fue bien recibida, por más que es de culto, nunca fue bien recibida. La tercera... Estamos en que la queremos leer, pero esas cosas que no son necesarias, no vuelvas a tocar esa historia. Bueno, ahora toda la plata de DC está puesta en este cómic que se va a estrenar a fin de año, sin ser pájaro de mal agüero, si Frank Miller llega. Porque la verdad su salud es de papel en este momento. Si no llega, lo van a terminar de otra manera. Le dejamos buenos deseos. Claro, ahí está, fantástico. Ahí está, lo pedían. Me fui hasta el córner para poder tirarte un centro. Nada más para esto, muchachos. Nos vamos, los dejamos hasta mañana, que vamos a estar en la Fundación Telefónica Arenales 1540, transmitiendo desde ahí el programa de Malditos Nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Se nace.